¿Te gusta Da Vinci? Tenemos para ti una exposición el día 16 de marzo, viernes, en el Centro de Exposiciones de Arte Canal Isabel II, en el Paseo de la Castellana número 214. La muestra contempla la producción técnica, científica, artística y filosófica de este genio de la Toscana. Reproducción a escala real de artefactos, objetos y obras de su creación, tales como la escultura del caballo Sforza de 15 metros de altura o el fresco de la Última Cena. Organiza Fundación Lesionado Medular. Salida a las 11 de la mañana de la Fundación, regreso a las 2 de la tarde. Precio 6 euros. Incluye entrada y guía de la exposición. Apúntate en animacion@medular.org o llama al 91 777 5544 y pregunta por Yago o Javier.